las manos bonitas, los ojos sinceros y una buena piel. Cuando te oigo me pierdo en la magia que creas, y cuando sonríes me matas, lo sabes muy bien. Siempre te aburres muy pronto de lo que has logrado, y aparece una chispa en tus ojos que cuenta muy claro lo que vas a hacer. Ya te conozco de frente también tu otro lado, y hay que admitir que dominas el tema muy bien. Sabes muy bien, tú eres único.